Hola, mis muchachos de quinto año, ¿cómo están? Es la profesora Mirely Sánchez de Biología. Espero todos se encuentren bien desde casita, cuidándose ustedes para que a su vez cuiden a todos los seres queridos que están a su alrededor. Bueno, chicos, el siguiente audio es para explicarle cómo vamos a trabajar los contenidos, este laxo, este último momento pedagógico. Nuestro primer contenido va desde la fecha del 12/4 de 2021 al 23/4 de 2021. Nuestro tema generador es la reproducción sexual de forma responsable. ¿Qué vamos a manejar en ese contenido? Los métodos anticonceptivos, los tipos de métodos anticonceptivos, ventajas y desventajas de los mismos. La estrategia que vamos a realizar es una rueda de atributos de cada método anticonceptivo, el cual le estaré explicando de forma más específica en el pizarrón virtual. ¿Cómo lo vamos a realizar? Este tiene una ponderación de 20 puntos y los criterios de evaluación son presentación, dominio del tema, manejo del contenido, puntualidad, responsabilidad y coherencia. Este contenido debe ser entregado del 10 al 14 de mayo del 2021. Nos vamos entonces con nuestro segundo contenido, que va desde el 17/5 de 2021 al 11/6 de 2021. Tiene por nombre enfermedades de transmisión sexual. Vamos a elaborar como estrategia un tríptico, el cual estaré especificando más en el pizarrón virtual. Va a tener un valor de 20 puntos y los criterios a manejar allí son la creatividad, la presentación, puntualidad, responsabilidad y organización. Este debería ser entregado del 7 al 11 de julio. Tomando en cuenta, bueno, que las fechas pueden ser ajustadas debido a toda la situación que estamos pasando. Entonces, para que lo tengan presente. Recuerden que las actividades pueden ser enviadas al correo electrónico de la materia o, en mi caso muy particular, al WhatsApp. ¿Ok? Y si en algún momento se dispone de que lleven sus actividades a la institución, bueno, ya se les estará informando a través de diversos medios. Bueno, chicos, espero que se encuentren muy bien. Un beso para todos. Se les quiere mucho.